María era nuestro amor. Todo comenzaba y terminaba en mí. No sé qué te ha pasado porque ya nada es igual. Y hasta mis canciones quieres olvidar. Siento que tu vida ya no es para mí. Siempre me pregunto cuál es la razón para que repitas una y otra vez que no es para ti mi corazón. Qué desafinado late en tu vivir. Pues yo no comprendo que no puedas entender que pienso solo en ti y enamorado como ayer. Mis promesas pruebas son de mi querer. Si desafinada suena mi canción, tú eres la culpable porque no has sintonizado el ritmo de tu vida con mi corazón. Nuestro amor desafinado, que fue siempre dulce sinfonía. Nuestro amor de nuevo puede ser un afinado amor. Un afinado amor. Un afinado amor. Un afinado amor.